Bueno, Alfredo Guzmán, felicitaciones por este remate, creo que ha sido excelente, ¿no? Y realmente juntos, que hace 6 años que lo hacemos con la familia Tabaré y con 3T, creo que es nuestro mejor remate, muy contento por la convocatoria, casi 600 personas. También, como dije al principio, bueno, es otro clima. El año pasado, cuando hablábamos, estábamos todos peleando con una ganadería que estaba un poquito cascoteada. Ahora hay un poco de liberación, nos dejan trabajar un poco mejor y tenemos una realidad que nos ayuda a poder seguir invirtiendo y seguir haciendo lo que queremos. Hay otro ánimo, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas. No es solamente este remate. Yo he estado en los últimos 2 meses yendo a remate, la gente tiene otro ánimo. Es una cosa lógica del negocio. Quizás no voy a ponerme a hablar de política ahora, pero nos equivocamos, llegamos a matar demasiadas hembras a las fábricas y entonces los precios suben por un tema de falta de oferta, pero una oferta real. Si le matan la vaca, no hay tornero, y no hay tornero, no hay novillo. Y ahora cuesta recuperar. Yo creo que en un par de años más se va a recuperar el ciclo, es una pérdida muy fuerte la que ha habido. Y bueno, la gente está en este momento, el año pasado también tuvimos la seca, que fue la frutilla del postre. La gente está invirtiendo, hoy los números de la ganadería son otros y es renta, la gente sigue apostando, seguimos apostando en un momento en que los números no cerraban, pues creo que es la base, toda esta gente que ha venido acá y sigue metiendo en la genética, es la manera de conservar uno de los emblemas de la Argentina, que es nuestra carne. Si la carne sigue siendo reconocida en el mundo es porque hacemos esto, ponemos productos buenos para seguir mejorándola. Es como si hacemos un vino y fallamos en el corte, el vino va a ser malo. Si seguimos poniendo buena uva y todo, va a salir bien. Y con la carne es la misma, hay que poner buena genética para tener mejores animales, más precoces, mejor calidad de carne, etcétera. Y esta es la base que hacemos fundamentalmente, en este caso, Aberdeen Angus, un remate, por supuesto, de Aberdeen Angus, y quizás también otras razas, pero estamos poniendo mucha fuerza, mucha onda. Siempre dije esto, que es una parte negocio y una parte pasión, pero aparte es importante que a veces al negocio, porque a veces con la pasión no alcanza. No, seguro, a la pasión hay que ponerle algo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Alfredo, hubo una parte emotiva, recién le decía a Gervasio que fue importante que usted lo recuerde a Beto, ¿no? Y para nosotros, nuestro primer remate, era un gran amigo nuestro y le pedí permiso, por supuesto, al dueño de casa, digo, yo lo quiero nombrar a Beto, le digo, porque sí, lo extrañamos, el primer año que no está con nosotros, pero creo que todo el mundo que lo conocía y ese aplauso de arriba, en algún lugar nos está mirando, creo que se lo merece. Seguro. Alfredo, ¿se va a presentar en alguna exposición? Ahora vamos tranquilitos a Azul. Ajá, Nacional. Nacional. Y también estamos trabajando en la asociación de Angus por algo que va a abrir el año que viene, que es el secretario mundial de Aberdeen Angus. Ajá. Ya trabajamos en Palermo y va a ser una cita muy importante para la ganadería, fundamentalmente por supuesto para Angus, donde va a venir de todas partes del mundo, tratando de trabajar y tratamos de ver de qué manera poder exportar nuestra genética al mundo. Uh-huh. ¿Eso en qué fecha va a ser? Octubre del 2011. Octubre del 2011. Gracias, Alfredo, no, suerte y gracias por atendernos como siempre. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, muy amable.